Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Esta que tenemos hoy en la Argentina del resultado de los ajustes. Cristina Fernández de Kirchner, campaña 2003. Con desocupación, sin salud y sin educación. Lo que tenemos que volver a tener es una dirigencia argentina que represente a los argentinos y que gobierne en nombre y para los argentinos. No hay otro camino, no hay magia. Nadie va a venir a hacer por ustedes lo que ustedes mismos no sean capaces de hacer. Nadie regala nada, ni en política, ni en la vida, ni en nada. Hay que luchar por lograr un país mejor. Hay que pelear para volver a construir la Argentina que nos merecemos. Esa pelea es una pelea de las ideas. Esa pelea es una pelea de las convicciones. Esa pelea es una pelea de la participación en la decisión nacional. Por eso los convoco. Este 27 de abril, compatriotas, no es solamente una elección más de una fórmula contra otra fórmula. Dos modelos van a confrontar: el modelo que nos dejó la Argentina que hoy tenemos, con exclusión, con desocupación, sin salud y sin educación, y el modelo de la producción y el trabajo, donde vamos a cambiar la historia, donde vamos a volver a ser la Argentina del progreso, donde vamos a volver a honrar de una buena vez por todas el ser argentino. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Desde mayo de 2003, la palabra fue una de las grandes herramientas que estuvieron al servicio de la recuperación de los espacios perdidos por el paulatino avance neoliberal. ¿Cuándo comenzó esto? Con el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional en 1957. En 1943, cuando empezamos a actuar nosotros, nuestro país no tenía casi industria. Juan Domingo Perón en la CGT, 1973. Ni los alfileres que empleaban nuestras modistas acá en Buenos Aires se fabricaban en el país, todo venía del exterior. Nosotros iniciamos la industrialización del país. Es decir, fuimos convirtiendo una masa rural en una masa urbana organizada. Desde entonces hasta ahora han pasado 30 años y nosotros, ese país que recibimos en el 46 sin industria, lo dejamos cuando en 1955 debimos abandonar el gobierno por la presión del levantamiento militar. Lo dejamos fabricando ya toda la industria mediana en una línea completa y exportando ya manufactura, fabricando máquinas diésel eléctricas con los que reemplazamos los ferrocarriles, camiones, automóviles, tractores y toda la línea ya iniciando de la industria mediana. En ese medio siglo de destrucción de la matriz económica que había nacido a mediados de la década del 40, hubo dos puntos de profundización del modelo que hirieron de muerte al país con industria nacional que había instalado el primer peronismo. La última dictadura. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Y el menemismo. Un tratado de cooperación y amistad acaba de entrar en vigor hace pocos días. Fue ratificado la víspera de la toma de posesión del presidente Menem por la ministra de Exteriores radical, pero ante la presencia del futuro ministro justicialista Cavallo.

Fede Cámaras. El 60-70% de las empresas líderes son extranjeras. Y esto lo heredó el 2003, el proceso que se inició. En ese marco complejo y difícil, hubo que hacer todo un proceso justamente de distribución del ingreso en forma progresiva. Posibilitar mayor poder adquisitivo de la población, generar el proceso de sustitución de importaciones. Casi impensado que 6 millones de trabajadores se incorporen al ciclo productivo. Decimos casi impensado porque la herencia fue muy pesada. La deuda externa, estructuras desequilibradas. Estas estructuras desequilibradas tienen que ver con ese proceso de gran concentración económica que implantó el neoliberalismo. Ahora, esas piedras en el camino, hubo que sortearlas para llegar al proceso que llegamos. Venimos de ahí, venimos de luchar contra ese modelo de país y contra esos sujetos que son los que inventaron el hambre en la Argentina, los que inventaron la desigualdad y los que la quieren volver a imponer. Porque no es que esto quedó en el pasado, no es que los que vienen ahora a pretender gobernarnos en el 2015 vienen desentendidos de todos esos grupos, no, vienen de la mano de ellos. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Soberanía y producción nacional. Tres palabras recuperadas por el diccionario argentino. Con el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis como escenario del debate y la producción de Leandro Cancio de El Mensajero Diario, sumamos voces con valor agregado para defender los términos que recuperamos y habían sido congelados en tiempos de la convertibilidad. Soberanía, industria nacional, trabajo. Los integrantes del Cabildo por la Producción y el Trabajo, más políticos y profesionales que sueñan con la recuperación de una flota nacional que transporte nuestras cargas, dejaron testimonio del capítulo de la batalla cultural que se desarrolla hoy, a 11 años del cambio de modelo. Parece que este gobierno, este proyecto nacional, restituyó el valor de la palabra. La puso en juego la palabra. Claudio Daniel Boada, Unión de Usuarios y Consumidores. Nosotros vivíamos en silencios y en conceptos preconfigurados, donde vos te decían flexibilidad laboral y sabías lo que significaba, donde vos hacían silencio sobre ciertas cuestiones y nos callábamos. Y esto de poner en debate, de sacar, de darle nuevo concepto, nuevo contenido a ciertos conceptos y tirarlo al medio de la mesa para discutirlos, me parece que es una de las grandes virtudes y es esta batalla cultural en la cual estamos inmersos todos nosotros, ¿no? Nuestra militancia social, religiosa, política, donde estemos, estamos justamente dándole nuevo contenido a conceptos que nos habían vendido que significaban otra cosa. Y aparecen nuevos conceptos. Vos fijate que en esta charla que estamos teniendo apareció cartelización, apareció concentración. Utilizados, desaparecidos, de esos no se hablaban. No se hablaban de los derechos, yo que soy abogado, derechos económicos, sociales y culturales, no se hablaba en la facultad. Muy bien. Había silencios. Así que este poner de vuelta en juego la palabra, poner de vuelta en juego los conceptos, ponerlos, me parece que es parte del desafío de adquisición de derechos. No se puede hacer sin un debate, sin decir qué contenidos tienen los derechos, sin ponerlos. Y cada uno en el área, son por lo menos trabajando en temas de usuarios y consumidores, aparecen estos conceptos, aparece concentración de los mercados, aparecen mercados cartelizados. Y el tema de reconocer, ¿quién es el que aumenta los precios? El neoliberalismo lo que desafió y a cuya destrucción apostó fue a la política y al Estado. Osvaldo Sosa, Senador Nacional, mandato cumplido, nuevo encuentro, Tierra del Fuego. Por eso yo, en relación a la pregunta que hacías hace un rato, ¿cuáles son los factores de resistencia que habría que poder vencer para que estas políticas que son de interés del conjunto de la población puedan ser realidad? Pero obviamente necesitamos un sector público, un Estado presente, poderoso, vigoroso. Hay, obviamente, quienes tienen la idea diferente de que se puede hacer, de que no se puede hacer negocio, no se puede ejercer empresa de modo compatible con el bienestar popular. Esa es la disputa. Mentira. ¿No? Porque estructuralmente, en tiempos de las privatizaciones, se ha provocado un desempleo terrible y una pobreza terrible, donde uno puede recordar síntomas que sintetizan esa época, como decir el cólera, como una enfermedad directamente vinculada a la pobreza, o la muerte por desnutrición, o el tener que ir al trueque como economía de subsistencia para parar la olla en forma cotidiana. Y esto pasó hace apenas 11 o 12 años, ¿no? Hace 200 años. Entonces, creo que la posibilidad de la articulación de los sectores público y privado pasa por la preponderancia de la política y del Estado, que es la única mesa donde todos tenemos un asiento. Digo, todo el pueblo puede ser accionista, sí, sí. Puede tener voz y puede tener voto, ya sea eligiendo a quién va a representar o defender sus intereses o postulándose para hacerlo, cosa que no podemos hacer de repente en algunas corporaciones económicas y menos transnacionales. Entonces, ahí es donde me parece que está la disputa, y hay, lamentablemente, hubieron por lo menos 5 décadas, capaz si arrancamos desde el año 1955, de construcción de un esquema que apuntó a someternos a potencias económicas extranjeras, con cómplices acá adentro. Entonces, no es por una diferencia en la comprensión de determinada teoría que se llegó a las privatizaciones y al desguace de todo lo que se desguazó, sino porque todo eso era funcional a ponernos de rodillas frente a quienes desde afuera nos dominan o nos saquean. Y eso es lo que hemos empezado a desafiar después del estallido 2001-2002 y del proceso de recuperación que inicia en el 2003. Hemos empezado a desafiar esa concepción predominante y hemos dado muestra al mundo que a partir del 2008 cae en una profunda crisis, de que el camino inverso nos estaba poniendo a la Argentina y a Latinoamérica como un faro de guía en cuanto a cómo había que apartarse de determinadas recetas de quienes venían a ofrecer salvarnos después de habernos hundido, ¿no? Entonces creo que la disputa pasa un poco por ahí, y que la estrategia militante felizmente va recuperando cada vez más participación política de distintos sectores sociales e inclusive y preponderantemente de la juventud, que es la que va a tomar la posta de la reparación de todo el daño que se nos hizo como pueblo por lo menos en la segunda mitad del del siglo XX, y fundamentalmente en el último cuarto, ¿no? Desde el 75 en adelante. El sindicalismo opositor del presente tiene a muchos cómplices de la política del desguace del Estado en los 90, liderando un sector político que busca volver al pasado. Enfriamiento de la economía, baja del costo argentino a través de los salarios, endeudamiento externo y la consolidación de los viejos privilegios de quienes conducen la mesa de enlace. Cuando se convocó al paro nacional, en el mes que antecedió la convocatoria al paro, hubo un cónclave de estos sindicalistas en la sociedad rural, hubo otra presencia de estos sindicalistas en Expo Agro, compartiendo la mesa con todos los que en el 2008 estaban en pie de guerra, y hubo después 2 reuniones más con grupos muy poderosos de la empresaría industrial. El 2008 dio un llamado de atención, la sociedad rural dice, muchachos, hasta acá llegaron, Rubén Manusovich. Ya quieren cambiar el modelo en serio. Y ahora el foro de la convergencia con la sociedad rural a la cabeza se conformó hace 2 meses, casualmente dentro del proceso de donde se dio la devaluación impulsada por los sectores ligados a la sociedad rural, con los sectores exportadores que se sentaron arriba de 10 mil millones de dólares y provocaron una devaluación. Uh-huh. Que ellos no quieren que sea la última, porque muchos de ellos están diciendo, la verdad que con este dólar, el problema no es el dólar, es que no nos alcanza porque las importaciones las tenemos que pagar con el dólar libre, el blue, como le dicen. Entonces están buscando ahora el tema de eliminar las retenciones a las exportaciones. ¿Y esto qué significa? No desacoplar los precios internacionales de los locales, aumentar los precios de los alimentos internos, una devaluación, de hecho, cae el poder adquisitivo del salario, caen las ventas, viene cierre de fábrica y vamos retrocediendo a la política agroexportadora. La complicidad de los medios hegemónicos con el paro impulsado por la sociedad Moyano Barrio Nuevo como prueba más palpable de la construcción de un espacio donde las corporaciones periodísticas, que son voceras del poder, construyen cada 24 horas una realidad paralela. Una hora y media de conferencia de prensa. Yo creo que ni para el Papa algunos medios le daban una hora y media de conferencia de prensa. En esa hora y media no se mencionó en ningún momento a las clases dominantes, a los formadores de precio, a los que especulan con el dólar, a los socios de los fondos buitres que nos quieren acostar como país. La única mención que hubo, algo que tuviera que ver con la clase dominante, fue a la sociedad rural, a quien Hugo Moyano le pidió disculpas por no haber entendido que el conflicto del 2008 había sido un equívoco del campo popular. Fue una equivocación colectiva, había que pedirle disculpas a la sociedad rural. Osvaldo Sosa presentó un proyecto que cuenta con la aprobación del Senado para impulsar una línea marítima de cabotaje, soñando con dar el primer paso para volver a contar con el mar. El proyecto de ley que mencionás trata de la creación de transportes navales, empresa del Estado en el ámbito de la Armada. Osvaldo Sosa. Y que, visto también, creo, es un dato importante poner sobre la mesa, de la perspectiva de quienes vivimos en Tierra del Fuego, que no solo tenemos la particularidad de la distancia respecto de grandes centros de abastecimiento, sino también nuestra condición insular, enclavada en una de las porciones más grandes de nuestro mar, si tenemos en cuenta que hablamos de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El transporte naval no solo ha sido puntal del desarrollo de la Patagonia y de Tierra del Fuego en particular durante gran parte del siglo XX, sino que sigue siendo absolutamente necesario. Ahora, cuando se empezó a hacer la introducción del programa y se habló de la importancia para esta temática del eje soberanía, nosotros decimos, abrevando en antecedentes como el tiempo del peronismo, digamos, en sus orígenes, que es impensable la soberanía en clave de independencia política de una nación sin una economía fuerte, sin una economía independiente. Y ahí es donde, a diferencia de mi compañero de mesa, que es ingeniero naval, soy solamente abogado y desde ahí incursiono en la política. Y desde la política siempre tenemos el ojo muy alerta a todo lo que es el movimiento social, lo que llamamos el movimiento social. Y ahí es donde nosotros vemos que el transporte tiene que ver con gente que va, gente que viene, cosas que van, cosas que vienen, cosas que vendemos, que compramos, que producimos, que intercambiamos, que demandamos, que ofrecemos, que consumimos. Que tiene que ver con la naturaleza gregaria del hombre, no totalmente sedentario, sino que también es un poco nómade. Y en definitiva todo eso tiene que ver con el transporte, por ende, para quienes pensamos que el movimiento social es el objeto central de la política, pensamos que el transporte es también parte de esa centralidad. Y de ahí la importancia que vemos en esta época de desandar pasos de esa larga noche neoliberal y recuperar protagonismo de la política y del Estado en la economía vinculada al transporte, ¿no? Y por ahí algunos, no sé si desde la incomprensión o desde tomar partido claramente por un enfoque ideológico contrario a este, nos plantean un falso dilema a veces, como de si surgió primero la gallina o el huevo, y te dicen, por ejemplo, que no podemos pensar en una empresa de transporte si no estamos en condiciones, a nivel de la industria, de fabricar nuestras embarcaciones. Y del otro lado te dicen que no podemos apostar a la industria si no tenemos un transporte que demande las naves. Uh-huh. Y me parece que hay que romper con ese falso dilema y decir, por lo menos en este sentido nosotros planteamos la iniciativa de la creación de transportes navales, empresa del Estado, diciendo empecemos por el transporte. Y si queremos empezar en un lapso relativamente breve, sin esperar eventuales tiempos de recuperación más profunda o más cabal de la industria nacional o de la fabricación nacional de esas embarcaciones, podamos comprar esas embarcaciones, por ejemplo, en el mercado internacional del usado y empezar a participar, aunque sea modestamente, del transporte, porque siempre hablamos de volúmenes económicos en términos de lo que se exporta, lo que se importa, pero pocas veces ponemos la mirada en que asociado a lo que va y a lo que viene está el flete, que es a veces no solo un negocio por sí, sino un negocio en muchos casos más importante que la mercadería que se fleta. Empezar a participar o recuperar algún nivel de participación del Estado en ese sector de la economía y desde ahí dinamizar los aspectos conexos que hacen a un todo, como es la industria o como es el desarrollo, la recuperación, la potenciación de la marina mercante, ¿no? ¿Cuál sería el mapa de trabajo de esta nueva empresa? Como estamos hablando de una empresa enclavada en el ámbito de la Armada, digamos que su ámbito de jurisdicción por excelencia es el litoral marítimo, con lo cual sería una línea de promoción del desarrollo fundamentalmente patagónico, es decir que tocaría todos los puertos desde Buenos Aires hacia abajo hasta por todas las provincias patagónicas con Puerto del Mar hasta Tierra del Fuego inclusive. Y llevando y trayendo todo lo que hace el intercambio entre estas provincias y desde estas provincias a Buenos Aires y desde ahí a otros lugares también, ¿no? Pero básicamente cubriría el litoral marítimo. Uh-huh. A la vez está planteada como una compañía, una empresa del Estado de tipo dual, es decir, que no solo serviría al transporte marítimo de carga, de cabotaje, sino también al entrenamiento del personal de la Marina y a la logística de los distintos servicios que son de la competencia de la Armada. Es decir que hay cuestiones básicas como el ejercicio posesorio, digamos, que significa la navegación regular de nuestros mares, más la tecnología que en las embarcaciones se puede montar para ejercer control o inclusive estudios, investigaciones de nuestro mar, de nuestro lecho submarino. Hace que hasta nosotros lo vemos vinculado a la reivindicación que hace nuestro país de manera tan decidida y tan intensa respecto de la recuperación de Malvinas, como esa cuestión pendiente que tenemos en este proceso de independencia que lleva ya casi 200 años y que no va a estar totalmente terminado mientras parte de nuestro suelo siga sometido a la usurpación colonial, como es el caso de Malvinas. Uh-huh. Entonces, ejercer la posesión fáctica navegando nuestros mares, a propósito del transporte, de la logística, acercarnos a la Antártida, poder asistir inclusive desde Tierra del Fuego toda la operación vinculada a la Antártida, fortalece la reivindicación por la vía diplomática, que es la vía acertada que ha tomado nuestro país y que concita cada vez más apoyos en todo el mundo, que va aislando cada vez más la posición británica. Y en ese sentido también creemos que esta empresa tracciona favorablemente desde una perspectiva múltiple. Astilleros Río Santiago puede ser el gran proveedor de buques para que el proyecto de Sosa tenga las herramientas necesarias para bajar definitivamente los costos del traslado. La historia del astillero es una postal del pasado argentino. Nacimiento, esplendor, destrucción, desaparecidos. Y una postal del presente. Recuperación, regreso. La historia del astillero Río Santiago se remonta a fines de la década del 30. Sí. Ingeniero Julio Martínez, Astilleros Río Santiago. El astillero Río Santiago es una escisión de la vieja base naval de Puerto de Río Santiago. Y en la década del 30, cuando la Armada Argentina importó una importante cantidad de unidades de Inglaterra, el entonces ministro de Marina tomó la decisión de que esos buques tenían que ser construidos en el país porque era un problema de soberanía. O sea, la primera noción de soberanía que tiene el astillero fue su creación. Muy bien. El astillero se creó en el año 37, se empezó a construir a principios de la década del 40, se terminó más o menos por fines de la década del 40 y puso su primer quilla en lo que es donde estamos actualmente a principios de 1950. Y desde 1950 hasta ahora corrió mucha agua bajo el río. Pero el astillero sigue siendo el mismo. O sea, tuvo que adaptarse al paso del tiempo. O sea, es un astillero que fue pensado para construir como se construía la década del 30 y del 40. O sea, los barcos se hacían con la quilla, se ponían las cuadernas, después se forraban y de a poquito se iban alistando. Pasó un vendaval de cosas, el astillero tuvo que aggiornarse, tuvimos que empezar a pensar en a fabricar en bloques, hubo que actualizar todo el sistema de gradas, hubo que actualizar el sistema de grúas. Y eso se hizo porque había una decisión, había un país que tenía una marina mercante. O sea, el astillero Río Santiago, hasta 1997 que yo regresé, siempre hizo buque para la bandera nacional, siempre. A partir del 97 a la fecha, todos los buques que hicimos, excepto un remolcador de 30 metros, fueron todos para bandera extranjera. Es un signo muy importante. Y seguimos construyendo para bandera extranjera. O sea, porque los dos buques que estamos construyendo son para Venezuela. Los detractores de la industria nacional dicen que no estamos en condiciones de fabricar de popa a proa todos los barcos que necesitamos. Mentira. Nosotros estamos, es decir, Astillero Río Santiago. Es más, yo después cuando me decía el senador que pensaba en buscar algún buque usado, haciendo memoria, en Rosario está tirado el Transmodal. Transmodal fue un buque de transporte de contenedores y mercadería Rolón Roloff, que le permitiría de alguna manera el transporte de vehículos entre el territorio insular y el continente. Sí. Y lo podríamos hacer en un buque de bandera argentina y no pasando por territorio chileno, que yo los amo a nuestros hermanos chilenos, ¿no? Pero si me puedo arreglar yo solo, mejor. Entonces, por ahí sería cuestión de hablar un poco con la gente de la Armada y de paso damos lugar a que trabajen talleres en la reparación, en algo que fue construido en astilleros a Tarza. Fue construido, claro, en el país. Sí, sí. Igual estábamos hablando acá en la previa. Yo, antes de ser yo estoy interinamente a cargo de la gerencia comercial. El gerente comercial tuvo un problema de salud, entonces me pidieron que me hiciera cargo. En realidad yo soy proyecto básico, ¿sí? Y como proyecto básico, uno siempre está buscando el nicho del mercado donde podemos vender nuestros buques. Y habíamos empezado hace 4 o 5 años a estudiar un buque para el transporte entre Tierra del Fuego y el continente. Hacer un buque entre Caleta, La Misión, y o Río Gallegos o algún puerto. Y habíamos hecho un estudio del mercado potencial. Y hasta el año 2009-2010, en los meses pico, pasan hasta 6.000 cañones por mes. Impresionante. Entonces, es un proyecto que se repaga solo. Claro. O sea, hay que conseguir la financiación como para que los astilleros empiecen a fabricar y a desarrollar el buque. Sí, sí, sí. Y hablando de unidades, ¿qué fue lo que pasó con la flota de Elma? Bien, gracias. Le manda saludos. Hecho hojita de afeitar. El último entró a... Es el último buque que hicimos nosotros para Elma, que fue el Isla Soledad, entró a Pakistán para desguace. En 2014. Ahora. A ver, uno hace memoria y por ahí en forma desprolija llegan algunos recuerdos, pero si hablamos de símbolos de la década del 90, el final que tuvo el portaaviones 25 de mayo, hojitas de afeitar también, y lo pagaron $100,000 el desguace. $100,000, sí. Y $100 la tonelada, 10.000 toneladas de acero, y se trataba del buque insignia de la Armada. La medición de la inflación fue y es, con índice nuevo o con índice viejo, un factor de fractura entre los defensores de los dos modelos. Recién se acaba de dar el índice de inflación, Rubén Manusovich, el ministro de Economía Kicillof, del 2,6%, y las privadas no están conformes. Hablan del 3,5, el 3,8, muchas de ellas. En definitiva, el proceso que persiguen estas consultoras privadas están ligadas íntimamente a las empresas líderes, de las cuales son absolutamente funcionales, porque lo que pretenden, en último caso, es generar nuevamente inflación en la Argentina, porque no denuncian, no dicen cuando dan los índices, no dicen quiénes son los que producen la inflación argentina. En estos 6-7 años estuvieron permanentemente denunciando de que eran falsos las cifras del INDEC. Bueno, vamos al fondo de la cuestión. ¿Quiénes son los que remarcan precios en la República Argentina? ¿Quiénes son? Den nombre de las empresas. Bueno, ahí están sus socios, no lo van a dar nunca. Y esto no se sale con la reducción del gasto público, que es la salida neoliberal. Paritarias 2014 es otro fantasma que agitaron los que apostaron al desastre económico del primer trimestre del año. Acá, sin distribución de la riqueza y sin poder adquisitivo de los sectores asalariados, el modelo este no funciona. Hugo Yasky. En cuanto eso desapareciera, tendríamos de nuevo una Argentina como la que quieren los grupos dominantes. Creo que es la disputa. A veces, yo sé que es difícil lo que aquí se decía, porque bueno, vos lees algunas editoriales de La Nación, de Clarín, hablando de las luchas de los sectores de izquierda, y de pronto uno dice, como si hubiese venido de Marte hace una semana, capaz que se piensa que el diario ese ahora lo escribe Altamira. Y bueno, son los grupos de poder que lo que quieren es llevar a nuestro país a un grado de tensión en el que el golpe financiero, económico, que ellos no pudieron dar hace 3 meses, porque lo quisieron dar, si lo podían sacar por la ventana Axel Kicillof, lo hubiesen sacado, y si no hubiesen podido llevar puesto a todo, nos llevaban puesto, lo van a intentar nuevamente, pero ese tipo de golpe es lo que tenemos que parar con la Unidad Popular. Este cabildo abierto intenta unir pedacitos que en el rompecabezas a veces están sueltos, y conformar una fuerza que sea capaz de demostrar que no es la lucha del grupo Clarín o de La Nación o de la sociedad rural o de la asociación empresaria contra el gobierno. Es la lucha de esos grupos contra el pueblo argentino. Instalar un sujeto social que pueda colectivamente hablar del pueblo, no de la gente, como dicen ellos. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada. ¿Cómo se conformó el Cabildo Abierto de la Producción y el Trabajo? Esta unión de los sectores de la producción. Roberto Ratti Mercante, APYME. Todos los sectores de la producción, incluidos los sectores sociales, de juntarse a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo discutimos este tipo de cosas? ¿Cómo discutimos para adelante qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos? ¿Cómo empezamos a hablar seriamente? ¿Quiénes son los que están haciendo esta devaluación? ¿Quiénes son los que están atentando contra la democracia? Porque ni siquiera hay un mínimo respeto hacia eso. Realmente lo del Cabildo fue una expresión de respuesta a los intentos de la devaluación de los grupos más concentrados. Rubén Manusovich. Y coincidiendo con todos los sectores sociales, fundamentalmente los movimientos representativos del trabajo, las expresiones del empresariado nacional, las organizaciones sociales, los consumidores, todos ellos han expresado la necesidad de defender las instituciones democráticas del país contra cualquier tipo de actitud destituyente. Y en ese marco, obviamente hay varios objetivos, desde luego cuidar los precios cuidados, es decir, buscar mecanismos, esta forma de empoderamiento que la sociedad tiene que ir implementando. Uh-huh. Y bueno, hay propuestas de la creación de un Consejo Económico y Social dentro de la Secretaría de Comercio de la Nación, es decir, cómo nos vamos a empoderar en la práctica concreta, porque hay estructuras, como dijimos, históricas que vienen del pasado. Y en estos días y en la jornada de hoy hemos charlado por una de las propuestas que están ahí, son una cantidad de mercados concentradores, mercados centrales, mejor dicho, para favorecer al pueblo consumidor con precios accesibles. Entonces hemos conversado con Samit, por un lado, y también con esta representante de los municipios. Hay una federación de municipios a nivel nacional y nos parece que es un compromiso de todos. Entonces, creo que hemos conversado y bastante bien del punto de vista político. Muy bien. Hemos hecho un acuerdo político. Ahí hemos dicho de que, si bien es cierto, esto es un instrumento para competir con las grandes cadenas internacionales, etcétera, que seguramente van a boicotear estos planes, pero tiene que haber un compromiso político que dé respuesta a esta necesidad de que, si hay un proceso que va a democratizar las fuerzas económicas, es ese proceso que decíamos que hemos heredado histórico, que es la desequilibrio que se está dando en las estructuras. Bueno, ¿cómo vamos cambiando esto en todo el país, empezando uh-huh. por la provincia y el Gran Buenos Aires? Mecanismos de comercialización en lo concreto que favorezca al pueblo argentino y que termine con la especulación parasitaria que de alguna manera vino estimulado en los años 90 con las instalaciones de realmente de poderosos sectores económicos, el verdadero establishment comercial al cual se quiso referir Moyano la vez pasada, es ese. Claro. Le hacemos recordar, sí, no sí. es Fede Cámara, no son los pequeños y medianos empresarios. Casualmente queremos buscar un mecanismo que sea realmente incentivador del mercado interno. Uh-huh. Y ese mercado interno lo tenemos que robustecer entre todos los sectores sociales. Los trabajadores, el empresariado nacional, tiene que haber ahí una estrategia, una alianza estratégica que avance a poder robustecer ese mercado interno, mejorar la distribución del ingreso, y que en esa lucha de la distribución del ingreso hay sectores concentrados que quieren apoderarse de lo que le corresponde a los trabajadores y al sector del empresariado nacional. De ahí que históricamente nos van a ver juntos, siempre nos van a ver juntos aquellos sectores que pensamos en una política económica social que defienda al conjunto del pueblo argentino. Necesitamos una sociedad sustentable, y cuando pensamos en una sociedad sustentable, visto desde el consumidor, un consumo sustentable, siempre se piensa, lo primero que se piensa es ambientalmente sustentable, pero en realidad nosotros decimos que tenemos que tener un consumo económicamente sustentable y un consumo hasta políticamente sustentable, en el sentido de que si nosotros no pensamos en la generación de empleo, en el trabajo en pymes, en el trabajo intensivo, se nos acaba la posibilidad de consumir. Acá, por ejemplo, desde nuestra visión, el consumo no es simplemente poder acceder a los productos, sino también tener los ingresos necesarios para poder acceder. Entonces, en esas cosas es esta área, me parece, que forma esta convocatoria, nos permite debatir estos temas, nos permite tener estos acuerdos mínimos, nos permite desde esos ir avanzando hacia mayores acuerdos, y me parece que en ese debate, en esa conversación, en esas charlas, descubrimos que tal vez desde lugares distintos miramos lo mismo. Recién Rubén, ¿no? Por ahí le ponemos nombres distintos, pero estamos pensando en lo mismo. Bueno, fortalecernos en eso y fortalecer el proyecto que defiende esto. Sin trabajo nacional, sin consumo interno, sin industrialización, se acaban las posibilidades. El modelo que desde el 2003 se lleva adelante en la Argentina, Hugo Yasky, tiene un eje que es la recuperación del poder adquisitivo de los sectores populares. Y hay una serie de instrumentos que se ponen en marcha que no casualmente durante la etapa neoliberal estaban todos muertos. La paritaria libre, esto que se reclamaba justamente en el paro que se acaba de realizar. Paritarias libres en un país donde las paritarias son libres. Ejemplo concreto, el conflicto que tuvo el gremio de los docentes, donde fue un conflicto prolongado, duro, con el sector público, incluso del otro lado de la mesa, y sin embargo con un cierre que fue aceptable, digamos, en el marco de una paritaria que tuvo todos los componentes que puede tener una paritaria, sí, hasta la conflictividad. El otro instrumento que está en vigencia es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que era una ley que venía sancionada en la época del menemismo y que recién se empezó a cumplir en el año 2004. En el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, empresarios, centrales de trabajadores y gobierno definen cuál es el piso salarial que tiene que existir en el país. Y desde el 2003 a la fecha, ese salario mínimo vital y móvil viene siendo un poco una especie de crique para levantar desde abajo aquellos que no tienen convenio. Y ahí estamos hablando sobre todo de los trabajadores no registrados. El otro instrumento es la movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria que, vos fijate, se habla de los jubilados en la convocatoria de ese paro, pero no se dice en ningún momento que el 80% de los dirigentes sindicales que estaban en esa convocatoria fueron parte del negocio de la privatización del sistema jubilatorio. Sí, señor. Hay varios que dejaron las huellas digitales en la caja de la jubilación que le robaron a los trabajadores y a los jubilados de este país. Y que se pudo volver a tener movilidad jubilatoria y jubilación para todos, porque esta es la otra historia. El haber podido recuperar la jubilación para el sector público hizo que pudiéramos darle jubilación a 3 millones de argentinos que hoy estarían a la intemperie absoluta. Hoy no tendrían ni dónde caerse muerto esa gente. No tendría nada, ni el PAMI, ni la jubilación, ni nada. Evidentemente creo que La apuesta del gobierno sigue firme en ese sentido. Desde ya que es más fácil discutir paritaria en la Argentina, que hasta hace poco crecía tasas chinas, que en una Argentina donde fuimos llevados a una devaluación, donde se está haciendo presión sobre los precios, porque los formadores de precios, además de disputar renta, lo que están haciendo es tratando de generar las condiciones para que dentro de 3-4 meses empiecen de nuevo con que el dólar quedó atrasado. Por eso hoy algunos empresarios se ponen nerviosos, porque como ven que no es 3.8 sino 2.6 y empieza a declinar lo que ellos pensaban tenía que ir en escala ascendente para tener el país dentro de 3 meses incendiado, y ellos con corridas cambiarias y pidiendo el dólar a 15 o a 20. Entonces yo creo que, claro, es difícil en un país que apuesta a sostener el nivel adquisitivo de los asalariados, enfrentar a estos grupos poderosos que con cantos de sirena en realidad lo que quieren es que volvamos a tener un nuevo brutal ajuste. Eso es lo que están buscando. Un nuevo brutal ajuste. Soberanía y producción nacional. Tres palabras recuperadas por el diccionario argentino. Rubén Manusovich. Me hiciste recordar que en el año 1974 yo me recibía de contador, un momento histórico, sí, claro, muy fuerte en la República Argentina. En ese año pudimos hablar de lo que eran las multinacionales en la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. Efectivamente, todo el tema educación, todo el tema que tiene que ver cultural y recordar y tener memoria, porque recién hicimos hincapié en que hubo un lockout patronal por la APG, claro, un movimiento con la sociedad rural argentina a la cabeza. El 16 de febrero del 76 hicieron un lockout patronal, pero esa APG, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, hoy es el Foro de la Convergencia Empresarial, también que se constituyó en la sociedad rural hace 2 meses, claro, justamente en apoyo a los sectores de las multinacionales, los grupos hegemónicos, de manera tal que la memoria y hacer de esto historia es una responsabilidad no solamente de aquellos que tenemos militancia, sea en el movimiento obrero, el movimiento empresarial, las organizaciones sociales en general, sino nos parece que habrá que hacer un recuerdo histórico. Por eso nos parece plausible que esta semana en el Congreso de la Nación una comisión bicameral va a estudiar las complicidades económicas del terrorismo de Estado vinculado a los sectores económicos que tienen influencia en aquel momento y que quizá hoy, reciclados, son los que están empujando a que aumente el tipo de cambio. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Soberanía y producción nacional. Tres palabras recuperadas por el diccionario argentino. ¿Cuáles son los próximos pasos del Cabildo? Primero que nada es la consolidación a nivel federal de esta convocatoria económica y social por la Argentina. Rubén Silver, Cabildo Abierto de la Producción y el Trabajo. Esta iniciativa acá en la Ciudad de Buenos Aires, rápidamente hemos recibido una cantidad significativa, quizá como hacía mucho tiempo que no se lograba, intenciones de integrarse, de participar. Esto es lo nuevo, es decir, no son adhesiones con una firma a una solicitada, sí, hay una intencionalidad de participar y en forma muy activa. Y esto evidentemente marca quizá lo que habíamos planteado desde el principio, es decir, es un nuevo momento político y social de la Argentina. Este tipo de expansión no es una expansión espontánea, no tiene que ver con que aumentaron los precios solamente. Esto tiene que ver con una individualización, una direccionalidad de lo que el pueblo empieza a conocer, sí, sí, que son las verdaderas causales de cualquier intento desestabilizador. Muy bien. Cualquier intento de meterle la mano en el bolsillo. Vamos con estos encuentros federales, vamos con la conformación del Consejo Económico y Social. Esto ha sido consensuado con la Secretaría de Comercio. Hay múltiples iniciativas en los municipios, en las localidades, de reproducir esto a nivel local. Y estos consejos seguramente van a ser una herramienta valiosísima. Vamos con la idea de conformar mesas estables, permanentes, en las puertas de los grandes supermercados, donde la gente pueda referenciarse, donde no solamente se produzca la protesta por la escasez o la falta de tal o cual producto, sino que en estas mesas también se pueda debatir, se pueda confrontar, se pueda identificar que el precio cuidado no es un precio subsidiado o a pérdida del productor. El precio cuidado es un precio con ganancia del productor. En todo caso, habrá que usar esta herramienta del precio cuidado para referenciar los otros precios. Está muy bien. Y eso requiere una gran labor educativa. Los medios en esto pueden jugar un gran papel. En este presente, donde hace más de una década el oficialismo busca rescatar la matriz de aquel país que nació a mediados de la década del 40, ¿cuál es el rol de la oposición? Lamentablemente, porque están pensando en el 2015 y no estamos viendo la coyuntura actual. Cuando nosotros decíamos cómo continuamos con todo esto, digo, nosotros queremos continuar con la construcción, Roberto Ratti Mercante, de los cabildos en las principales ciudades de nuestro país. Muy bien. Y ahí es donde vemos realmente cuál es la herramienta de construcción que se tiene con la sociedad. Hay en algunos lugares donde algunas de las organizaciones que estamos aquí presentes no van a estar, pero sí van a estar otras. Hay algunos lugares donde esas organizaciones que a nivel nacional están enroladas con alguna de nuestras organizaciones están en otra, pero sí se suman a trabajar en eso. Digo, hoy la oposición, lamentablemente, está trabajando para el 2015 y está trabajando en lo inmediato y está trabajando en lo que realmente no es visible para el resto de la sociedad. Cuando están saliendo a responder lo que impone una agenda mediática, que es la que dice qué es lo que sobre qué temas tienen que hablar, y no están hablando de frente a la sociedad. Cuando Hugo hablaba de las consignas del paro, que llaman un paro la CGT, la Central de Trabajadores, no, perdón, la Central de Trabajadores, no, la Confederación General del Trabajo, digo, está lejos de la consigna de los trabajadores. Cuando la sociedad rural llama a defender al campo y a los productores, no está defendiendo a los productores genuinos, ¿sí? Entonces, en ese rol es donde hoy está la oposición. Sí. Un debate muy concreto, el tema del debate de la supuesta reforma del Código Penal. ¿Quién lo instaló? Lo instaló un candidato pensando en el 2015, en un proyecto que no está, que no es proyecto, que no está ingresado, y donde realmente ocultaba los intereses que había detrás de eso. Que, por ejemplo, estaba la incorporación de la carterización como un delito penal, que hoy no está contemplado. Esas son las cosas que no se dicen. ¿A qué juegan los medios de comunicación? Yo sé que es difícil lo que aquí se decía, porque, bueno, vos lees algunas editoriales de La Nación, de Clarín, Hugo Yasky, como si hubiese venido de Marte hace una semana. Capaz que se piensa que el diario ese ahora lo escribe Altamira. Y bueno, son los grupos de poder que lo que quieren es llevar a nuestro país a un grado de tensión en el que el golpe financiero, económico, que ellos no pudieron dar hace 3 meses, pero ese tipo de golpe es lo que tenemos que parar con la Unidad Popular. Este cabildo abierto intenta unir pedacitos que en el rompecabezas a veces están sueltos y conformar una fuerza que sea capaz de demostrar que no es la lucha del grupo Clarín o de La Nación o de la sociedad rural o de la asociación empresaria contra el gobierno. Es la lucha de esos grupos contra el pueblo argentino. Instalar un sujeto social que pueda colectivamente hablar del pueblo, no de la gente, como dicen ellos. Desde mayo de 2003, la palabra